Queremos continuar con un gobierno inteligente, pues toda nuestra gente tiene fe en lo que vendrá. Queremos continuar con este mismo presidente, que va siempre de frente y no lo pueden doblegar. Que viva la Argentina con la estabilidad, con él el presidente nunca más volver atrás. ¡Argentina! Que siga este gobierno. ¡Argentina! Que no nos defraudó. Lo que otros prometieron y hacerlo no pudieron, solo Menem lo logró. Usemos la memoria, no olvidemos el pasado. Hay que tener cuidado cuando vamos a votar. Debemos recordar lo que nos hizo don Alfonso, que nos tomó por sonsos y se fue sin terminar. ¡Que viva la Argentina con la estabilidad! Con Menem presidente nunca más volver atrás. Y toda la cantando esta canción, y vamos, vamos, ven todo fuerza y corazón, y toda la Argentina.